en medio de un problema. Cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, oh, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre. No temeré, estás conmigo. No fallaré. Estás conmigo.